se presentó el Observatorio de Derechos de las Víctimas contra el Narcotráfico. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un instrumento que tendrá como objetivo producir información útil y estratégica para desarrollar políticas públicas orientadas al control del narcotráfico. La titular del observatorio, Laura Marrazo, destacó que realizarán un trabajo concentrado en los aspectos sociales de esta problemática. Vemos que una de las formas de controlar el narcotráfico es atendiendo la prevención de niños, de jóvenes, de adolescentes, promoviendo hábitos de vida saludable, campañas de orden público que estén dirigidas en lenguaje coloquial y adecuados para que funcionen realmente como disuasivo del consumo en los jóvenes. La presentación contó con la participación de numerosos referentes del ámbito legislativo, judicial, religioso, funcionarios del Poder Ejecutivo y organizaciones sociales. Entre ellas, Marta Gómez, del movimiento Madres en Lucha contra el Paco. Nosotros empezamos desde el jardín ya a trabajar, porque chicos de 5 y 6 años consumen Paco en nuestros territorios. Así que la verdad que para nosotros es bueno estas realidades que empiezan a funcionar y que se empiezan a gestar. La primera acción de esta entidad será elaborar un informe sobre el Paco y otro sobre drogas sintéticas. Desde la Ciudad de Buenos Aires informó Martín Bustamante, de Frecuencia Cero.